esforzado tanto por verte otra vez. Y ahora que te encuentro, se me va la voz. ¿Y dónde es que estuvimos gastando el reloj? Y cuando pasa el tiempo, te extraño más y más. Déjate llevar por el momento, escucha el silencio. Cada beso me quita el aliento, no te alejes más. Y por ti vuelvo a soñar que existe el amor y quita el frío que quedó. A tu alrededor y nubes en el cielo, hasta tapar el sol. Y a veces la distancia se acorta con tu voz y mándale un latido tu corazón. Déjate llevar por el momento, escucha el silencio. Cada beso me quita el aliento, no te alejes más. Y por ti vuelvo a soñar que existe el amor más. Vuelvo a caer en tus ojos negros, yo me pierdo, ven una vez más, acércate. Llueven indirectas a tu alrededor.